necesito. Es parte mía, porque es la dueña de mi corazón. Porque la quiero, porque la amo. Es la mujer que alegría me da. La necesito, es parte mía. Amigo mío, mi pena, yo te vengo a contar. Voy para Santos, Perrusi. Y para todas las Carlas, ¿hay alguna Carla acá? Ahí. Para todas las Carlas presentes, para todos mis amores, ahí va. Esto que dice así.